Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, el día de ayer no tuvimos programa, pero pues hoy ya regresamos. Tuvimos algunos problemitas ayer técnicos, entonces de plano no se pudo hacer pues la grabación, así que pues aquí estamos, por eso es que nos tuvimos el día de ayer y no van a encontrar el programa, ¿verdad? Pero bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. También hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan cielos soleados, máximas de 85, mínimas de 63, con cielos despejados y con una mínima probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes las temperaturas van a aumentar a 89, así que estén preparados, estén pues con protector solar, sobre todo cuando salgan o si trabajan al aire libre, para que no se vayan a quemar la piel. Temperatura máxima se espera 89, mínimas de 65 y hay una mínima probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 81, mínimas de 54, con cielos despejados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, a partir del día sábado del fin de semana, e inclusive el día domingo, día domingo y lunes de la próxima semana, les puedo adelantar que nos dice que va a haber lluvias más constantes como estuvieron el día de ayer. Hoy también hay una alta probabilidad, pero parece que van a ser precipitaciones. Esperemos que así pues se presenten y no sean más fuertes las lluvias, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Albañil. El albañil. Tres albañiles estaban desempeñando la misma tarea cuando un hombre que desde hacía rato los estaba observando se acercó hacia ellos. El hombre preguntó al primer albañil: ¿qué está haciendo? A lo que el albañil le respondió: ¿acaso no lo ve? Estoy apilando ladrillos. Y continuó con su trabajo. Después de hacer un gesto molesto, debido a que consideraba que el hombre le había hecho una pregunta tonta y de respuesta obvia, el hombre repitió la misma pregunta al segundo albañil. La respuesta no se hizo esperar. ¿No ve que estoy levantando una pared? El hombre, perseverante, volvió a formular la pregunta al tercer albañil, quien también respondió el particular interrogatorio con una amplia sonrisa llena de orgullo, diciendo: estoy construyendo el hospital infantil del pueblo. Felicidad

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Congreso analiza investigación de injerencia rusa. La Casa Blanca anunció que altos funcionarios del FBI y el Departamento de Justicia han acordado reunirse con líderes del Congreso para analizar información altamente confidencial solicitada por los legisladores sobre el manejo de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones. Se llegó a ese acuerdo después de que el presidente Donald Trump formuló su insólito reclamo de que el Departamento de Justicia investigue si el FBI se infiltró en su campaña presidencial. No está claro qué podrán analizar los legisladores o si el Departamento de Justicia entregará documentos al Congreso. Según la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders, el jefe del despacho presidencial John Kelly será el moderador de la reunión en la que participarán los jefes del legislativo, el FBI, Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Los funcionarios analizarán información altamente confidencial y de otro tipo que han solicitado, fue lo que dijo sin entrar a más detalles. Durante una reunión con Trump el día de ayer, el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein y el director del FBI Christopher Wray reiteraron un anuncio del domingo por la noche de que el inspector general del Departamento de Justicia ampliará una investigación en curso de la injerencia rusa para determinar si hubo vigilancia indebida con motivaciones políticas. Rusia aprueba ley que amenaza la cooperación con Estados Unidos. El Parlamento ruso adoptó el día de hoy un amplio proyecto de ley que podría congelar exportaciones cruciales hacia el mercado estadounidense y las importaciones de Estados Unidos y otros países. El proyecto, redactado por los principales legisladores de la Duma en respuesta a la más reciente ronda de sanciones estadounidenses, establece una amplia gama de restricciones para empresas estadounidenses en Rusia y para la cooperación con Estados Unidos, entre otras cosas. El proyecto de ley permite al presidente ruso prohibir o suspender la cooperación con un estado hostil y prohibir las importaciones de bienes de países que no fueron mencionados. La propuesta original proponía restricciones específicas a las importaciones estadounidenses, incluyendo medicamentos, y también prohibía la exportación de productos cruciales como el titanio hacia Estados Unidos. pero los legisladores los suavizaron para eliminar las referencias a restricciones específicas antes de aprobar el proyecto. Y pandillas y amenazas de muerte. Cada vez más centroamericanos están pidiendo asilos. El número de solicitantes de asilo centroamericanos aumentó un 58% en el año pasado con respecto a 2016, alertó la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Según los datos recabados por la entidad, más de 294,000 centroamericanos solicitaron ser reconocidos como solicitantes de asilo en el 2017, a lo que representa 16 veces más que en el 2011, fue lo que explicó en rueda de prensa Aikaterini Kitidi, el portavoz de la ACNUR. Asimismo, en el 2011 y 2017, 350,000 centroamericanos solicitaron ser reconocidos como refugiados y de estos pedidos, 130,500 fueron expedidos el año pasado. La mayoría de los que piden protección provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, fue lo que especificó la portavoz, y registran sus solicitudes en Belice, México y Estados Unidos y de forma creciente en Costa Rica y Panamá. Además, muchos son menores de edad o que emprendieron el viaje solos o durante el trayecto perdieron a sus familiares, subrayó la portavoz sin dar citas concretas. Y muere una de las tres sobrevivientes del accidente de avión en Cuba, en las que fallecieron más de 100 personas. Una de las tres mujeres que sobrevivieron a la caída del Boeing 737 que se estrelló el día viernes en La Habana falleció este lunes, según informó el Ministerio de Salud de Cuba. Con este deceso, el saldo de víctimas mortales se elevó a 111. Las otras dos sobrevivientes permanecen internadas en el Hospital Calixto García en la capital cubana. Están heridas de gravedad, pero su pronóstico es reservado. La mujer que falleció el día de ayer se llamaba Gretel Landroff. Tenía 23 años y vivía en La Habana, donde era bailarina de flamenco y estudiaba ingeniería. Su madre, Amparo Funk, había explicado el fin de semana a la televisión nacional que la joven había sido dada por muerta en un principio. Yo no la quiero ver hasta que esté bien, que los médicos decidan. Mi niñita es una guerrera y se va a salvar, había declarado la madre. Pero de las tres mujeres que luchaban por su vida en el hospital, Landroff era la que corría más peligro. Así lo había advertido a la prensa solo 3 horas antes del deceso el director de dicho centro, Carlos Alberto Martínez. La joven había sido intervenida por un hematoma dentro del tejido cerebral y los médicos le habían hecho una incisión para descomprimir esa zona y permitir que mejorara la circulación, según informó el diario cubano Granma. Sin embargo, su estado no mejoró. El avión de casi 40 años de antigüedad pertenecía a la empresa mexicana Damoj, también conocida como Global Air, pero había sido arrendado hacía menos de un mes por la aerolínea estatal cubana de aviación. Partió el día viernes al mediodía de La Habana con destino a la ciudad oriental de Holguín, de donde era Landroff, pero se estrelló poco después de despegar por causas que están siendo investigadas por las autoridades cubanas con ayuda de México, el país donde tiene su sede Damoj, y de Estados Unidos, de donde es originario Boeing, el fabricante de la nave. Irán rechaza las amenazas de Estados Unidos y seguirá trabajando para hallar una solución. Irán rechazó hoy tajantemente las condiciones impuestas por Estados Unidos para evitar las sanciones, pero mantuvo su compromiso de encontrar una solución con el resto de firmantes del acuerdo nuclear, aunque el escepticismo es alto. Las exigencias del nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, suponen un jarro de agua fría para las negociaciones entre Teherán y la Unión Europea, que intenta salvar el pacto multilateral del 2015, garantizando las relaciones comerciales con el país persa. Insultantes e intervencionistas fueron algunos de los calificativos empleados por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní para referirse a las 12 condiciones expuestas por Pompeo para llegar a un nuevo acuerdo con Irán. Según el comunicado de Exteriores, la República Islámica se reserva el derecho a tomar acciones legales al considerar la propuesta estadounidense una gran injerencia en sus asuntos internos y una amenaza ilegal contra un miembro de la ONU. Pompeo exigió a Teherán acabar con el enriquecimiento de uranio y con su proliferación de misiles balísticos, liberar a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán, abandonar su apoyo a los grupos como el libanés Hezbollah y el palestino Hamas, y retirar sus fuerzas de Siria, entre otros. Si no se presta a ello, el secretario de Estado advirtió de que impondrá al país persa las sanciones más fuertes de la historia para forzarle a cambiar su comportamiento. Y Trump repite queja de que las leyes de inmigración de Estados Unidos son las peores del mundo. El presidente Donald Trump reiteró el día de ayer su queja de que las leyes de inmigración de Estados Unidos son las peores del mundo y no frenan la inmigración ilegal durante una cena con 5 gobernadores republicanos que aplauden su combate contra los inmigrantes indocumentados. Tenemos leyes que son las peores de cualquier parte del mundo en lo que se refiere a impedir que la gente entre al país, afirmó Trump, quien no obstante dijo que el número de cruces ilegales bajó un 40% desde que él asumió el poder. Según Trump, esos cruces ilegales siguen ocurriendo porque el Congreso no ha fortalecido las horribles leyes contra la inmigración ilegal y porque los demócratas tienen un historial terrible respecto a la seguridad fronteriza. Asimismo, Trump pidió que el Congreso apruebe más fondos para la construcción de su prometido muro fronterizo porque a su juicio no basta con 1.600 millones que aprobó para el año fiscal en curso. La cena se llevó a cabo en víspera de una audiencia en el Congreso con los principales líderes de las agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional para analizar formas de frenar las caravanas de inmigrantes que cada año atraviesan México en busca de refugio en Estados Unidos. Y en información deportiva, Pellegrini, nuevo estratega de Chicharito en el West Ham. El chileno Manuel Pellegrini, ex técnico del Real Madrid y del Manchester City, fue nombrado nuevo entrenador del West Ham en sustitución del escocés David Foyes, informó el día de hoy la entidad deportiva. El entrenador de 64 años firmó un contrato de 3 años tras abandonar su puesto en el Hebei China Fortune, después de que el West Ham decidiera no conservar a Moyes. Estoy encantado de recibir a Manuel Pellegrini en el West Ham United. Él es uno de los entrenadores de fútbol más respetados del mundo y esperamos trabajar con él, fue lo que señaló el presidente de la entidad deportiva, David Sullivan, en la web del club. Era importante nombrar a alguien con conocimiento y experiencia de la Premier y de alguien que entiende nuestras ambiciones, fue lo que señaló el presidente. Manuel trae una reputación de un fútbol de ataque y de sacar lo mejor de los jugadores. Creemos que atraerá nuevo talento al Estadio de Londres, así como una mejora del actual equipo, fue lo que agregó. Y por otra parte, Neymar fue el primero en llegar a la concentración brasileña. La selección brasileña comenzaba con la concentración rumbo al Mundial de Rusia 2018. La Verde Mareira inició los entrenamientos en Granja Comari, Río de Janeiro, y el futbolista Neymar fue el primero en llegar. Brasil comienza su apuesta junto con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo. El Scratch du Oro ha abierto las puertas a los primeros convocados, quienes han ido llegando poco a poco a la concentración. Sin embargo, Neymar quiso poner el ejemplo como capitán y fue el primero en arribar, poniéndose a trabajar de inmediato. El astro brasileño llegó en helicóptero junto con Thiago Silva, Douglas Costa y Renato Augusto. Después del minuto 10 llegaron Marquinhos, Felipe Luis, Brett Fagner, Ederson y Gabriel Jesús, quienes ya están en el centro donde entrenará la selección amazónica. Se espera que este martes se vayan presentando los demás convocados, entre ellos Philippe Coutinho y Alisson Becker, para comenzar con las pruebas médicas, realizando el primer entrenamiento con la plantilla completa el próximo miércoles. Los únicos ausentes serán los futbolistas que disputen la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, que se incorporarán en la segunda etapa de la concentración, que se llevará a cabo en Londres a partir del próximo 27 de mayo. Y bueno, pues ya se están preparando los países que van a ir, bueno, sus selecciones que van a ir al Mundial. Espero que todos ustedes ya estén preparados y pues que se enteren de todo lo que están haciendo, todos los planes y todo lo que se viene para este Mundial de Rusia 2018. Y bueno, toda esta información recuerden que la pueden escuchar a través del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Todos los miércoles a las 8 de la noche tienen una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Miércoles 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. music. Wooden sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, lo más seguro es que no encuentre la salida a ese problema que lo atormenta. No gaste mucha energía, ya que solo se solucionará. En el amor, obre con su pareja del mismo modo que usted quisiera que lo traten en el amor. En la riqueza, acepte ese cambio en el área laboral. Seguramente el resultado final será óptimo. En el bienestar, si existen conflictos en su entorno, trate de no opinar y tome distancia. Para el signo de Tauro, anímese a confiar en su capacidad y así descubrirá una nueva forma de vivir, lo que sí tendrá que alejar sus propios temores. En el amor, intente dialogar más con su pareja y pregúntele las cosas que quiere saber de ella. En la riqueza, modifique los malos hábitos que tiene en su trabajo, sea más responsable. En el bienestar, evite mostrarse serio y solitario, llame a un amigo y salgan a divertirse. Para el signo de Géminis, atravesará un estado de confusión y tristeza, tendrá obstáculos para alcanzar alguna de sus metas. En el amor, podría sentirse desapegado de su pareja, ya que notará la carencia de comunicación entre ambos. En la riqueza, intente exponer a sus jefes o compañeros las opiniones en el momento oportuno. En el bienestar, deje los malos hábitos, de lo contrario su energía vital disminuirá. Para el signo de Cáncer, transitará una etapa productiva gracias a su versatilidad, será capaz de solucionar cualquier inconveniente que surja. En el amor, si está distanciado de sus de sus hermanos, reúnase con ellos y aclare las diferencias que existen entre ambos. En la riqueza, con flexibilidad, podrá concretar esos importantes negocios que estaban postergados. En el bienestar, deje de echarse la culpa si las cosas no salen, es por algo. Para el signo de Leo, si ve que en su entorno lo trata de manera cruel, no se ponga triste, recapacite y fíjese si usted no está actuando mal. En el amor, piense en hacer algo que rompa con la rutina que tiene con su pareja. Experimenten algo diferente. En la riqueza, al fin recibirá muy buenas ofertas y podrá mejorar su situación laboral. En el bienestar, si las cosas no salen como usted esperaba, no permita que su energía disminuya. Para el signo de Virgo, la luna lo ayudará a desarrollar la fuerza e inteligencia natural para conseguir lo que está buscando desde hace tiempo. En el amor, si no siente ganas, no asista a reuniones familiares, podrían desencadenarse conflictos entre ambos. En la riqueza, escuche los consejos de sus compañeros, no sea terco o terca, obtendrá información valiosa. En el bienestar, procure relajarse y ordenar los pensamientos e ideas, de lo contrario, se desbordará. Para el signo de Libra, aprenda a no tener miedo de volver a empezar por más que sus esfuerzos y metas se vean limitados para obtener nuevos intereses. En el amor, su pareja le demandará mucho más tiempo de lo habitual, ella o él lo necesita. En la riqueza, no es el momento para realizar un viaje de negocios, puede posponerlos para las próximas semanas. En el bienestar, encontrará información que le ayudarán a realizar un viaje que usted tanto sueña, así que empiece comprando los pasajes. Para el signo de Escorpión, si se siente desganado en estos días, procure reducir un poco las expectativas y dedique tiempo al descanso. En el amor, podrá sentir la necesidad de realizar cosas nuevas y diferentes con su enamorado. Atrévase. La riqueza, si en estos días piensa realizar alguna transacción inmobiliaria, deberá tener mucho cuidado. En el bienestar, no permita que su energía se agote por más que los problemas le consuman un poco de su tiempo. Para el signo de Sagitario, evite dejarse dominar por su optimismo, ya que solo le hará ver fantasías. Lamentablemente le costará lo que desee. En el amor, muestre lealtad con su enamorado, de lo contrario podría tener problemas con él o con ella. En la riqueza, no se reprima por miedo, es un ciclo para buscar nuevas expectativas laborales. En el bienestar, despertará muy inquieto y nada lo conformará. Serénese y avance tranquilo durante este día. Para el signo de Capricornio, piense bien lo que anhela y lo que no desea. Será importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan. En el amor, si busca pareja, trate de elegir una persona que lo ayude y que cuide de usted. En la riqueza, prepárese, ya que su jefe le propondrá un puesto superior al que tiene actualmente. En el bienestar, contrólese, ya que la ansiedad se apoderará de usted. Evite refugiarse en los vicios. Para el signo de Acuario, con la ayuda de su familia, podrá tomar esas decisiones complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. En el amor, junto a esa persona que ha conocido, borrará de su corazón las heridas del pasado. En la riqueza, es una época poco apta para definir futuros trabajos o compromisos financieros. En el bienestar, no deje que los problemas le quiten el sueño, de lo contrario podría tener estrés. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Revalorice su autoestima y comience a desplegar todas las virtudes con las que cuenta en su vida. En el amor, póngale límites a los sentimientos intensos que tiene con esa persona que conoció, ya que podría sufrir. La riqueza, al final del día, se despejará la tormenta y podrá alcanzar el éxito económico con mucha facilidad. En el bienestar, regálese un tiempo para usted. Acuda a un día de spa sin sentirse culpable. De la mañana con 19 minutos, ya hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. difícil para mí. ¿Cómo explicar que ya acabó el sentimiento cambia? El tiempo no es un buen guardián y la distancia no ayudó. Algo cambió, alguien llegó y no tiene remedio. Ay, amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Solo llama y volveré. Si tu dolor te deja ver, quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como ves. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Y bueno, te tengo información de tecnología y también te tengo una noticia fuera de lo común. Para todos los amantes de la búsqueda de tesoros, yo creo que las historias que más les pueden impactar o interesar son las de los barcos, ¿verdad? Que han desaparecido y que saben que se encuentran en el fondo del mar y que tienen aún ahí los tesoros, ¿verdad? Pues bueno, ofrecen unos datos sobre el galeón español que fue hundido hace 300 años. Yo creo que la historia del barco, pues del hundimiento del barco del Titanic, ha sido una de las que todos yo creo conocemos, ¿verdad? Y que se ha dicho que pues había mucho oro y que al parecer pues todavía permanecen en el fondo del mar, ahí donde pues se encontraban las partes o los buques, creo que se llaman, donde tenían pues todos estos tesoros, y al parecer pues nunca han dicho, ¿no?, que tanto hayan rescatado, o tal vez ya ni hay oro, tal vez ya lo rescataron y pues se desapareció, se sumó por ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta información es parecida, se trata de un galeón español que fue cargado de oro y que se hundió en el Caribe frente a la costa colombiana hace más de 300 años. Y este barco fue encontrado hace 3 años con ayuda de un vehículo submarino autónomo que fue operado por la institución oceanográfica de Woods Hole. Eso fue lo que reveló el instituto. Los nuevos datos sobre el San José se dieron a conocer el día de ayer con la autorización de las agencias implicadas en la búsqueda, incluido el gobierno de Colombia. Lo habíamos ocultado por respecto al gobierno colombiano, fue lo que dijo el vicepresidente a cargo de instalaciones y operaciones marinas de Hui Rou Muner. La ubicación exacta del San José, el más codiciado por todos los buscadores de naufragios, fue uno de los misterios marítimos más perdurables. El galeón, que tenía 62 cañones y 3 mastiles, se hundió el 8 de junio de 1708 con un cargamento de oro, plata y esmeraldas en sus bodegas durante una batalla con navíos británicos en la Guerra de Sucesión Española. El tesoro está cotizado en unos 17 mil millones de dólares a los valores actuales. Imagínense toda esa cantidad de dinero. El Hui, con sede en Massachusetts, fue invitado a sumarse a la búsqueda en razón de su encomienda pericia en la exploración de aguas profundas. El vehículo submarino autónomo Remus, así se llama, Remus 6000, ayudó a encontrar en el 2011 los restos del vuelo 447 de Air France, que cayó en el 2009 a varios cientos de kilómetros en la costa de Brasil. Las imágenes del sonar del Remus 6000 hallaron al San José a 600 metros de profundidad en noviembre de 2015. El vehículo descendió a 9 metros por encima del buque hundido para tomar fotos del naufragio, incluso de los grabados de los delfines en los cañones del San José, una prueba visual crucial. El buque hundido estaba cubierto parcialmente con sedimentos, pero con las imágenes fotográficas de las misiones de baja altura se pueden ver nuevos detalles, y la resolución era suficientemente buena para discernir las tallas decorativas de los cañones, por lo que dijo el ingeniero del Hui y jefe de expedición Mike Purse. El tesoro, que yo imagino que es lo que ahorita están preguntándose, ¿dónde está ese tesoro? Bueno, el tesoro es objeto de demandas legales de varios países y empresas privadas. Hace varias semanas, la UNESCO pidió a Colombia que no explote comercialmente el naufragio, cuya ubicación exacta es secreto de Estado, y el tesoro permanece en el fondo del mar por ahora. ¿Quién sabe si por ahora ya esté, ¿no? Si ya saben dónde está, algunos pues pueden hacerla de submarinos y de repente cuando lleguen no van a encontrar esmeraldas ni nada, ¿verdad? Y bueno, la otra información que les tengo tecnológica es para todos los que ya pues están pensando renovar sus computadoras o sus laptops. Pues tengan cuidado, Apple, porque la MateBook X Pro de Huawei ya llegó a Estados Unidos. Recuerden que esta compañía pues también ha lanzado nuevos celulares, han habido alguna controversia, ¿no?, que de repente pues con otras compañías, inclusive con esta, o sea, están medio prohibiendo pues la venta. Y pues esta interesante computadora ya llegó a Estados Unidos. Y esta computadora se llama MateBook X Pro de Huawei, la nueva portátil de Huawei presentada en el mes de febrero, y se puede comprar en Amazon y en la página de Microsoft por un precio base de nada más ni nada menos que $1,300 y la versión más equipada cuesta $1,500. Ustedes se preguntarán por qué cuesta tanto, ¿no? Bueno, pues esta prometedora computadora se ha ganado la atención porque no solo ofrece una pantalla de 13 pulgadas en un cuerpo de 12 pulgadas gracias a los biseles diminutos, sino que también tiene la cámara frontal escondida debajo de una tecla que se invoca al presionarla. Y la tecla está, ahorita que estoy viendo las imágenes, está sobre el número 7. Bueno, está entre el hashtag y, bueno, no se alcanza a apreciar la otra tecla, pero sí, se ve como si fuera un reflector esa tecla que se levanta. Y bueno, pues el MateBook y X Pro, perdón, es una computadora muy peculiar y una computadora que ofrece mucho por su precio relativamente asequible. La portátil compite en precio y en tamaño con la MacBook de 12 pulgadas de Apple, que tiene un precio base de $1,299, pero con especificaciones inferiores. La pantalla de esta computadora está táctil y encima ofrece una resolución de 3000x2000, ejecuta Windows 10 Home Signature Home Edition con la opción de usar un chip de i5 o i7 de Intel, 8 o 16 GB de memoria RAM acompañada de 256 GB o 512 GB de almacenamiento en una unidad de estado sólido. La tarjeta de video es una poderosa GeForce MX150 de Nvidia con 2 GB de GDDR5 en puertos. La MateBook tiene entrada USB tipo C y la buena noticia es que Huawei incluye un dongle para conectar otros puertos como un USB tradicional. Huawei asegura que la batería puede llegar a durar hasta 10 horas y la batería tiene carga rápida para ir de 0 a 100% de la capacidad en 3 horas. La bocina de la portátil tiene Dolby Atmos y su peso es de 1.33 kilogramos. La MateBook X Pro es una excelente opción para los compradores que buscan una computadora bien equipada y con una buena duración de batería, al menos en papel. La computadora es liviana, delgada y además cuenta con bastantes especificaciones técnicas muy interesantes. Así que ya saben, si ustedes piensan comprarse una computadora, ahí está esta nueva opción. Sí, la verdad que al parecer por las pocas especificaciones que dieron a conocer, pues sí está muy buena y tiene pues mucho más que todavía pues no lo he leído, pero que ustedes pueden observarla, ¿ok? Y bueno, con esto hemos finalizado con la información de tecnología y fuera de lo común. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día de hoy, así que tengan listo su papel y lápiz.

Cuando nos dice también que nos ahorra tiempo, es cierto. Yo creo que todos los que leemos este libro, pues nos sentimos maravillados del conocimiento que nos da, ¿no? De recordarnos lo que somos y de ver la vida de otra manera. Y tal vez sin este libro nos costaría pues más tiempo, años, tal vez en la vejez aprenderíamos lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces es un regalo muy grande para todos los que realmente pues estamos dándonos la oportunidad de experimentar este lado del espíritu, este lado de Dios, en el que nosotros pues hemos creído y hemos conocido a través de las enseñanzas, ya sea de nuestros padres o de nuestros maestros o de nuestra religión, ¿no? Lo que nos causa paz. Sin embargo, con este libro de Un Curso de Milagros nos ayuda a realmente a explorar ciertas fases de nuestra vida y que antes pues no las podríamos ver con tanta claridad. Entonces, hoy nos dice el libro que no necesitamos hacer nada. No tienes que hacer nada. Simplemente hoy relájate, conéctate con el Espíritu de Dios. Se van a encender todos esos switch. Imagínate que es una extensión de los foquitos de Navidad, ¿no? Cuando tú lo conectas, se prenden todos esos foquitos, ¿verdad? Así somos nosotros. Así estamos ahorita en estos momentos, encendiendo todas esas luces que están dentro de nuestro corazón. Y no debemos más que nada permitir que las cosas banales, que las cosas de este mundo que estamos contemplando, pues nos afecten. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos que hacer nada para que las cosas se den. Nosotros estamos aquí para liberarnos, como nos dice el libro. No tengo que hacer nada. Este es el feliz descubrimiento. Y que aquí viene la liberación final, en la que todos vamos a encontrar algún día a nuestra manera y a nuestro tiempo. Pero que con esta frase realmente nos liberamos en este momento y no necesitamos de más tiempo, no necesitamos de más años, no necesitamos de más experiencias. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se nos ha economizado el tiempo porque tú y tu hermano y nosotros todos estamos juntos. Y ese es el medio especial de que este curso se vale para que nos economicemos todo este tiempo y todo este aprendizaje. No necesitamos llegar a ancianitos para decir, ok, he comprendido lo que es el objetivo de mi vida. Yo creo que podemos descubrirlo en este momento, si somos conscientes y si estamos despiertos a que el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros y que siempre nos acompaña. Y hoy no necesitamos hacer nada para darlo a conocer, para ser esa luz que otra gente necesita, para hacer esas palabras que las otras personas necesitan escuchar, o para hacer simplemente lo que tienes que hacer. No necesitas hacer nada. Simplemente conéctate hoy con Dios, date un respiro y vas a cambiar totalmente tu estado anímico. ¿Por qué? Porque con un solo instante vas a lograr más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Eso nos lo dijo el libro y es verdad. Es obvio que cuando tú te sientes en paz, todo lo que te rodea pues se siente igual, ¿no? Se siente con dicha, con paz, con felicidad. Y así te digan lo que te digan otras personas, así veas lo que veas, nadie te va a mover de tu centro. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 295 y nos habla sobre el Espíritu Santo y nos dice: el Espíritu Santo ve hoy a través de mí. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo terror y pesar. Y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían envolver al mundo desaparecen. La redención es una. Al salvarme yo, el mundo se salva conmigo, pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, que también está muy bonito, como lo que les acabo de leer, está hermoso. Y pues nada más recuerden, ¿no?, que viene a salvarnos, el mundo se salva con nosotros, porque todos somos, bueno, tenemos que ser redimidos juntos. No puedes excluir a esa personita que tal vez que la tienes en tu lista negra, no, tienes que incluirla, tienes que incluir a todos, porque ese es el objetivo. Es como el Espíritu Santo ve hoy a través de ti. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo. Regalo este que doy para que se me dé a mí. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. Y bueno, con esto ahora sí finalizamos el tema. Hoy vamos a dejar que a través de nuestros ojos todos vean a Cristo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a renovar el mundo, vamos a redimir al mundo. Y ese regalo que nos pide para que nosotros podamos ofrecer paz mental y eliminar todo terror y todo pesar. Hay que ver las cosas como son y no ponerle una etiqueta, un significado, una definición que ha sido creada por este mundo que no es real. Recuerden que el verdadero mundo es el mundo de Dios, del Espíritu, del amor, de la paz, y ese es el que tenemos que contemplar para que otros lo contemplen también a través de nosotros. Y bueno, con esto finalizamos, nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stay with me. stay with me. Stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que me pidieron y es para combatir los cálculos biliares. Ya he dado varias recetas para combatirlos. Recuerden que en la página de la radio pueden encontrar pues las recetas www.sexyloveradio.com. Y bueno, el día de hoy te traje una opción que es muy buena y que pues ha ayudado a varias personas a disolver a estos cálculos biliares, que también se conocen como piedras. También es muy importante que cuando son detectados por cálculos biliares, pues tienen que modificar su alimentación. Hay que tratar de evitar comer pues comida condimentada o las grasas, las carnes rojas, porque eso ocasiona que se inflame y la vesícula y obviamente que les cause dolor, y los dolores son muy intensos. Entonces, pues es muy importante que cambien su alimentación, que se quiten las harinas, los panes, o sea, todo lo que es comida procesada, y traten de comer más verduras y frutas y comida ligera. Y bueno, la recetita que te traje el día de hoy son varios ingredientes, así que escríbanlo por favor. Necesitan 3 tomates, 2 zanahorias, 2 tallos de apio, 1 puñado de berros, 4 rabanitos, una ramita de perejil y la mitad de un limón, el jugo de la mitad de un limón. Hay que lavar muy bien todos los ingredientes. Nuevamente te lo voy a volver a repetir. Tres tomates, 2 zanahorias, 2 tallos de apio, 1 puñado de berros, 4 rabanitos, una ramita de perejil y la mitad de un limón. Con la ayuda de un cepillo de verduras, hay que lavar muy bien las zanahorias, el apio, desinfectarlos, tanto el perejil como los berros, los tomates. Hay que pelar el limón y partirlo por la mitad, quitarle las semillas. Puedes usar el puro jugo o puedes usar con todos los gajitos. Y vas a pasar todos estos ingredientes por el extractor de jugos y después los vas a revolver y tomarlo. O si no tienes tú, ya sabes, el extractor de jugos, recuerda que puedes utilizar todos estos ingredientes en la licuadora y le agregas un vasito con agua, lo licúas muy bien hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que lo bebas durante 2 semanas cada tercer día. Esto es lo que tienen que hacer para que ustedes pues se encuentren bien y sobre todo que no les pegue el dolor en la vesícula. Recuerden de todas formas consultarlo con su médico, o si ya tienen dolores muy fuertes y necesitan de operación, hagan caso omiso a estos jugos y vayan mejor con un médico para que le hagan una cirugía y les extraigan pues estos cálculos o estas piedritas, para que ustedes ya no estén pues con dolores, ¿no? Con dolores constantes. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa para regresar con la reflexión del día de hoy, que se titula El Albañil. El albañil. 3 albañiles estaban desempeñando la misma tarea, cuando un hombre, que desde hacía rato los estaba observando,